Más datos, más datos. Volvemos a Loncopué. ¿A quién tenemos en línea ahora, Eugenio? A Viviana Vaca. A Viviana Vaca. Viviana, ¿cómo estás? ¿Más datos? Estamos terminando de anotar cosas, pero bueno, es tanta la alegría que porque la diferencia es tan abismal que dice que ya no te digo que no nos importan las otras mesas, pero te voy diciendo los que tenemos. Perdón, además votaron, además sonó muy imperativo mi pedido. ¿Cómo? No, digo que mi pedido sonó además muy imperativo. Por favor, te pido que nos des esos datos del triunfo. Bueno, mira, de un total de 3.600 personas votaron 2.347, ¿no? Uh-huh. No saqué el porcentaje todavía, pero eso es más o menos lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es así, 2.347 votaron, sobre un total de 3.600, bien. Y una mesa, la mesa número 1, 195 por el sí y 41 por el no. 4 blancos y 2 nulos. En la mesa número 2, 203 sí a la ordenanza, 38 no. 2 blancos y 4 nulos. En la mesa número 3, 199 por el sí a la ordenanza, 30 por el no. 7 blancos y 3 nulos. La mesa número 10, 198 por el sí, 15 por el no. 3 blancos y 6 nulos. En la mesa número 12, que es la mesa de extranjeros, que eran 23 personas, no, perdón, eran 28 personas habilitadas para votar, 20 personas por el sí a la ordenanza, 3 por el no. Buenísimo. Buenísimo, Viviana, buenísimo, buenísimo. Los datos que tenemos hasta ahora y bueno, estamos, hay tanto ruido, hay tanto festejo que pero bueno, la tendencia creemos que es así, ¿no? Entonces, sí, sí. Los datos son fuertes, ¿no? Son muy claros y muy categóricos. Ahora vamos a estar sacando el porcentaje, más tranquilos nosotros aquí a la distancia, pero los datos... Nosotros creemos que en media hora más estamos teniendo algo mucho más preciso, pero por ahora son esos datos que marcan la tendencia, ¿no? Bueno, mientras ustedes están ahí en la escuela, ¿tenés noticias de que por ahí cerquita la gente esté ya en otro lugar? Sí, hay un batifondo acá. Bueno, se fueron ahora para el lado del salón parroquial para no hacer lío acá en la esquina porque, bueno, hay que mantener toda la normativa como corresponde. Y bueno, se fueron, ya están con los bombos, ya están todos saludando, ya están todos festejando, ¿no? Así que, bueno, estamos re contentos, la verdad. Viviana, de terminar para poder ir a festejar nosotros también. Los abrazamos desde acá. Te paso un dato de una mesa más que llegó recién. Dale, ¿cómo no? Mesa número 8, 197 sí a la ordenanza, 27 por el no, 4 votos en blanco y 5 votos nulos. O sea que estarían faltando nada más que 3 mesas. No, está faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. Ah, porque no están llegando en orden. Claro, no están llegando en orden. Está, ok. Si siguen con esta tendencia, se va a superar la diferencia que se recogió, más allá de que este además es vinculante y que es un referéndum, van a estar superando la de Esquel, me parece, ¿eh? Mira, la verdad que no estoy haciendo porcentaje porque no me dan los tiempos para hacer porcentaje ni la cabeza en este momento, pero puede ser, no sé si se va a superar o no, eso no es lo que más me importa. Lo importante es que bueno, la diferencia es asombrosa y hay más del 70% seguro que ha venido a votar, ¿no? Gracias, Viviana, volvemos a molestarte en un ratito. Un abrazo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Bueno, Viviana Vaca, entonces, integrante de la Asamblea, con estos datos, Euge, vos estuviste tomando nota, así que vamos a estar sacando los porcentajes, a ver, para intentar tener una tendencia en estas mesas que nos han otorgado, qué porcentaje por el sí hay y cuántos, aunque claramente minoría, por el no a la ordenanza que va a prohibir, ya podemos decir, va a prohibir la minería a cielo abierto con colocación de mineraloductos. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el fin de semana pasado estuvimos atentos porque se descubrió en Andalgalá otra rotura del mineraloducto, de esos caños kilométricos que transportan los minerales de un lugar a otro. Una de las cuestiones que marca claramente esta ordenanza es que se prohíbe minería que utilice este tipo de mineraloductos. Bueno, era hora ya que lo dijera mal.